El sonda es un viento cálido y seco de la provincia Guyana. Se produce principalmente entre mayo y noviembre, con mayor frecuencia hacia agosto. Este viento se origina en el océano Pacífico, cuando una masa de aire frío y húmedo choca con la cordillera de los Andes, asciende en fría, condensa y precipita en forma de lluvia y nieve, luego baja como viento seco que se calienta a medida que desciende.